Mujeres con historia. En estos días contemplamos con incertidumbre la actividad revolucionaria que están viviendo en el norte de África y algunos países árabes. El pueblo reivindica libertad y justicia social. Lo hace manifestándose en la mayoría de los casos pacíficamente. Pero a veces las circunstancias provocan que se tomen las armas y en vez de dialogar, la violencia toma el uso de la palabra. En nuestro país, en octubre de 1934, en plena Segunda República, pasó algo parecido. Los trabajadores se asustaron del cariz que estaban tomando los acontecimientos tras las elecciones de 1933. Los centristas del partido de Lerroux estaban apoyados por la Confederación de Derechas Autónomas, lideradas por Gil Robles. En octubre de 1934, dicha confederación, conocida por la CEDA, retiró su apoyo y exigió participar en el gobierno. La consecuencia inmediata fue el nombramiento de tres ministros de derechas. Los obreros españoles no estaban dispuestos a que sucediera lo mismo que en Alemania o en Italia, donde el fascismo estaba cobrando gran auge. UGT, sin el apoyo de la CNT, decidió convocar el 5 de octubre de ese mismo año una huelga general en Madrid. Los revolucionarios intentaron el asalto a la presidencia de gobierno y tras 2 horas de intercambio de disparos, el gobierno de la República dominó la situación y encarcelaron a los sublevados. ¿Pero qué pasó en el resto de España? Pues en el resto de España la huelga tuvo desigual seguimiento. Por ejemplo, en Aragón, Extremadura y Andalucía, los campesinos estaban agotados tras las huelgas de marzo, abril y junio y no pudieron apoyar la revuelta. En Vizcaya o Guipúzcoa, la UGT tomó el control de las cuencas mineras e industriales hasta el 12 de octubre, que fueron repelidos por el ejército republicano. En Cantabria pasaría algo parecido. Pero los dos lugares donde tuvo más calado la revolución obrera fue en Cataluña y Asturias. Y es en Asturias donde nos queremos detener, pues sabido es que en momentos de crisis surgen anónimos que se convierten en héroes o heroínas por mor de los acontecimientos. Aida Lafuente protagonizó uno de esos momentos sublimes y hoy queremos recordar su historia en La Rosa de los Vientos. No sabemos mucho de su infancia, incluso algunos historiadores dudan sobre su auténtica fecha de nacimiento. Unos apuntan 1918 como el año en que nació, mientras que otros optan por 1915, concretamente el 25 de febrero en León, en la calle Catalinas número 10 a las 12 de la mañana, como publicó José Ramón Gómez Fout al hallar su partida de bautismo. La familia al completo se trasladaría a Oviedo. Su padre, Gustavo de la Fuente, debió encontrar un trabajo donde desarrollar sus actitudes artísticas, ya que se dedicaba a pintar carteles y decorados para el Teatro Campoamor. De su pasión por la ópera de Giuseppe Verdi surgió el nombre de Aida. Ella era de los más jóvenes de 8 hijos, 5 hermanas y 2 hermanos. Todos habían ido creciendo influidos por las ideas comunistas de su progenitor. Jesús Apenao, su madre, también compartía los ideales libertarios y ayudó a su esposo a fundar el Partido Comunista en Oviedo. Sus hermanos participaban activamente en las juventudes y Maruja, la mayor, fue quien animó a Aida de tan solo 15 años para que ingresase en las juventudes del partido. Al principio, su participación consistía en distribuir el boletín Juventud Roja o colocar algún que otro cartel. Pero no fue hasta que se produjo el levantamiento obrero de 1934 cuando se involucró muchísimo desde el inicio. En esos días colaboró la organización de las cocinas colectivas, llevando comida o café a los combatientes. Trabajó como enfermera en los hospitales de campaña en Oviedo y en las afueras, o actuaba de enlace entre el Comité Revolucionario de Oviedo y los grupos que defendían el oeste de la ciudad. Y precisamente el 13 de octubre de 1934, ese era su cometido. Nos intentamos poner en situación. Los obreros asturianos estaban muy bien organizados y tenían armas y dinamita. Proclaman la República Socialista Asturiana y disponen de un ejército rojo de 30.000 hombres. Eso sí, no tienen experiencia en combate. No son militares, son civiles. Son obreros. El gobierno republicano de la nación, a esas alturas, considera la revuelta una guerra civil en toda regla y toma medidas enérgicas. Quizá demasiado enérgicas. Convocan el estado de guerra y llaman a los generales Godet y Franco, quienes recomiendan atacar con tropas de la Legión y de los regulares. Mientras esto sucedía, los asturianos planteaban una marcha sobre Madrid, que quedó frustrada cuando las tropas gubernamentales comenzaron a atacar. La mañana del 13 de octubre, cuando la ciudad de Oviedo estaba sitiada a punto de sucumbir por las tropas legionarias, el mismo día que la Universidad de Oviedo fue pasto de las llamas, Aída se acercó a las líneas del frente, cerca de San Pedro de los Arcos, al pie del Naranjo de Bulmes. Portaba unas octavillas del Comité Revolucionario para entregar a sus compañeros y de repente se vio envuelta en una gran ofensiva enemiga. Y aquí surgen varias versiones sobre lo acontecido. La más difundida relata que Aída, al ver a sus compañeros muertos, actuó por instinto y tomó una de las ametralladoras y se lió a tiros con los atacantes. Incluso existe el testimonio del legionario Torrecilla contando la buena puntería de la joven y guapa muchacha y cómo cuando llegaron a su posición intentó sacar una pistola para defenderse del cuerpo a cuerpo, cayendo abatida en el intento. En ese preciso instante nacería el mito de la heroína Astur que sucumbió al fuego de las tropas republicanas por defender sus ideales, pero no eran otros sino un pueblo más libre y justo. Pero existe otra versión, menos avalada por los historiadores, que defienden que Aída la Fuente, tras su desigual combate, no moriría en acto de servicio, sino que sobreviviría al sitio y sería fusilada con otros compañeros en el paredón del cementerio, para posteriormente ser enterrada en una fosa común. La prueba que ratificaría este hecho serían los 13 impactos y no uno, como apuntaba el sargento Torrecilla, que tendría la supuesta camisa de nuestra heroína. Sea como fuere, lo cierto es que combatió valientemente en primera línea de fuego. ¿Qué más da si murió junto a su ametralladora o si lo hizo fusilada? ¿Qué más da si cuando sucedió tenía 16 o estaba a punto de cumplir 20? Lo que está claro es que al igual que Agustina de Aragón en los sitios de Zaragoza, Aída, con la valiente decisión que tomó, consiguió retrasar el avance de las tropas legionarias y es más, ayudó a que otros compañeros salvaran sus vidas al cubrir su retirada. ¿Cuál era su objetivo final? Pues que su Asturias querida fuera un lugar mejor. Ella fallecería el 13 y el 19 todo había acabado. El sueño asturiano se convirtió en pesadilla. Comenzaba la dura represión. Su familia, al igual que otros muchos, fueron apresados. Su madre fue fusilada unos días después. Su padre encarcelado murió tras estar en varias prisiones y una de sus hermanas fue detenida y torturada. Su atuendo habitual de camisa azul y corbata roja se convirtió en un icono para las mujeres libertarias como ella. Libertaria o Rosa Roja fue como la apodaron sus camaradas, quienes la convirtieron en un símbolo de la lucha para la izquierda de nuestro país. 2 años después, en plena guerra civil, Aída La Fuente se recuperó como símbolo de lucha por la libertad y el Partido Comunista ideó un cartel donde equiparaban a las heroínas Agustina de Aragón y Mariana Pineda, que lucharon contra la invasión francesa, con Aída y la catalana Lina Odena, 2 militantes comunistas que habían dado su vida por la libertad y la mejora social. En octubre de 1936, el Batallón Asturias número 1 llevaba su nombre y las mujeres que se alistaron para luchar en el frente vestían como ella. En Gijón pusieron su nombre a una calle y algunos años después, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo acordó poner en el paseo principal del Parque San Pedro de los Arcos un monolito con su imagen. Hoy, en La Rosa de los Vientos, hemos invitado a otra rosa, una rosa roja, que lejos de idealismos políticos o de terribles guerras, fue una digna representante del heroísmo femenino español.